Damas y caballeros, muy buenas noches. Queremos saludarles a todos y cada uno de ustedes, a toda la gente que nos acompaña de veras en esta parte. Vamos a hacer buena música y en realidad también queremos dedicar estas canciones a todos los chicos que están enamorados también, a las chicas que están enamoradas también, por supuesto. A los chicos que tienen un amor imposible, ¿cuántos? ¿Y cuántos tienen un loco amor? ¿Eh? Esta canción para cantar loca con mi amigo DJ Blackman. Échale. Y vamos a entrar en tu corazón esta noche. Sé que piensas marcharte, ya lo sé. ¿Y qué más? Y no te detendré. Dígale. Haz lo que tú quieras. Y sin embargo, hey. Sin embargo, recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar. Bien. Solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé. Lo vamos a cantar, dice. Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo. Los que saben perder. Claro que sé perder. Claro que sé perder. Pido un favor muy especial, por favor, a los amigos que no tengan nada que ver aquí en la tarima. Por favor, ayúdenos bajando hacia la tarima, por favor. Disimular. DJ Blackman. Las lágrimas están de más. Si tienes que irte, vete ya. Dele al micrófono, mijo. Esta canción te va a gustar. Creo mucho que más. Estoy tan despiadadamente solo. Control el sonido, control el sonido. Hoy que juegas juegos para ver si me amas. ¿Qué más? Un poquito de bajo, exacto, como voz de gato, ñaño. ¿Qué más? Vamos cantándolo en la noche. Oye. Vamos a hacer una cosa chévere acá con todos ustedes y grandes amigos. Y hoy somos conectados con DJ Blackman. A ver, mijo. Oiga, amigo Cherengue, ¿sí ve? Me da buen sonido, yo no saturo y trabajamos bonito sin ofender a nadie. Ahora, solo usted suena bonito y el lama que suene feo. Es que la verdad, hermano, mira loquito, primera vez en la vida. Mira. Si tú, me bajan, saturo, hermano. Yo le pague, loco. Hable serio, Cherengue, ¿qué le pasa? ¿O es rivalidad? Muy bien. Ahí, brother, ahí, listo. Para los que están enamorados esta noche, los que han traído a su enamorada también. ¿Cuántos se trajeron a su enamorada? ¿Y cuántos han venido solitos, por favor? ¡Vamos! Empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, seis consejos. Esta canción es buenísima, muy bien. Madre, hoy no me levanto, no quiero ir a la escuela. Los que se acuerdan con la mano arriba. ¿Qué estás diciendo, mi niño? Día santo, ¿de qué te niegas? Ayer Pedro, el del alcalde, estamos bien, Blackman. Me llamó hijo de la mera. Chévere. La madre queda pensando en recuerdos y en vergüenza. A los amigos que están en sección bebida, sabía, buen provecho. Que pasaría, muy bien, esa es la manera. Yo sabía que puñeta. Ahora sí. Yo debo contarte una historia que pasó. Oiga, Blackman. Un segundito. Solo para que vea que somos chéveres nosotros, vamos a regalar ese disco al grupo más alegre. ¿Dónde está el grupo más alegre? Oye, por ahí, véngase, mi pana, véngase. Oye, El segundo disco vamos a regalar acá. A ver eso. ¿Tenemos más discos? Sí, tenemos más discos. Por favor, pásenlo por acá. Esta noche queremos entregar a toda la gente que está participando con nosotros. Qué gusto grande, de veras. Vamos a regalar también este disco. ¿Sí? Desde Anaí Discoteca, nuestra casa en el sur de Quito. Aquí está Dani Sistemas, DJ Paul, DJ Blackman y la animación de Fernando Flores. Si pudiera. Venga, vea, para que vea que somos chéveres, ¿eh? Si fuera eso posible. ¿Qué? Yo te haría mi mujer. Nos conocimos muy tarde. Tal vez fue un tropiezo. La vida es así. ¡Fuerte dice! Ahora no DJ. ¿Qué más, ah? ¿Dónde? A las amigas que esta tarde subieron en la Cocos. Ah. El mojado tiene ganas. Pero ya le regalamos en la Cocos, ¿eh? Ya a tener esa de más. Está mojado. Venga, ñaño, tenga. Lágrimas que bota la nostalgia. Señoras y señores. Oiga, jefe. Baúl. Ten mi mano, apriétala bien. Ten mi hombro, apóyate en él. Y a donde nos lleve. Los amigos de San Luis, queremos saludarles. Bienvenidos. Quise encontrar la verdad de tu cuerpo. Para su señora esposa Eugenia, ¿de parte de quién? ¿Con quién tengo el gusto? Daniel. Muy bien, escuchando de corazón a corazón. ¡Vamos, DJ! Las mujeres que estén enamoradas, que levanten la mano, por favor. Yo no quiero competir. Solo quiero hacer bailar a la gente que chupe, nada más. ¿Quién quiere más baladas? ¿Quién que alce la mano? Muchas gracias. Oiga, Cherengue, métase esto en la cabeza. Yo no soy su contrincante. Simplemente hago este trabajo porque a mí me contratan. Y usted también es un DJ como yo, Dios le pague. Yo le quiero mucho, le aprecio, hermano. Dios le pague, mijo. Siempre te quiero y te respeto bastante como persona y como DJ. Sí. Dani Sistemas, DJ Blackman. A toda mi gentecita, muchas gracias. Desde Chilibulo. Una sola fuerza. Propietario DJ. Oiga, Paul. Muy bien, excelente. Vamos a saludar a los amigos en la Parada 2 también. Buenas noches. Hace 15 días, si mal no lo recuerdo, subimos ahí, ¿cierto? Para Mari Chun, la gente de la Parada 2, qué bien. A mi pana, los maquinitas de Llano Chico. Bienvenido, mis panas, ¿qué tal? Eso para los amigos de la Parada 6 y 7, muy bien. A ver, me sirvo, salud. Vamos a escuchar esta canción, dice. No te imaginas a los hijos de que siento por el ti. Zorro, más zorro de los zorros. Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí. Si tú me dejaras, no sabría qué hacer. Cambiaría mi vida, te podría enloquecer. Para los Pinkies, de parte de Barrabás. Oye, hoy día le hacemos, ¿sí o no? Oye, como tú no existen dos, hasta el fin del mundo te iría a buscarte, a ti nada me puede DJ Blackman. Estamos listos, DJ. Quiero saludar a mis panas, los totonos, a los tiempos, mis panas, qué chévere. Bienvenidos. Ahora sí lo vamos a cantar esta canción con todito el corazón. Dice: es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor. Uy, me van a matar acá. Has dejado justo en mí, te has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí. Y para mí. O para mí. Vamos, DJ. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. Ya no, amor. No, ya no, ya no nos queríamos. Esta partecita vamos a cantarla fuerte. ¿Qué más? Si lloras por mí, ese es bueno, DJ. Será porque me quieres. ¿Y si sufres? Si sufres así. ¿Por qué? Será porque me extrañas. Sí. ¿Qué pasó? Oigan, hasta el mejor negro le pasa. No, no, oiga, se desconecta la mezcladora. ¿Qué pasa, loco? ¿Podemos trabajar o no? Dígame si no me retiro, hermano. Se desconectó el cable de poder de la mezcladora, hermano. No es culpa de DJ Blackman. No, no, no. Cherengue. No, usted no, amigo. ¿Quién quiere seguir escuchando esta música? ¡Arriba las manos! ¿Quiere que le ponga el otro tema de estos? Oiga, loquito. Le juro a chucha su madre que le quiero más que a mi vida. Gracias al loco. DJ Blackman ha sonado en Calderón. En todos los lados, mi hijo, Dios le pague. ¡El loco Freddy! ¿Hasta cuándo entenderán estos locos que les quiero hasta el alma? Un cigarrillo y tu recuerdo. Oiga, me viene a buscar. Dani Sistemas es aquí, muchas gracias. ¿Quién quiere chicha? Poeta que te escribe. ¿Quién quiere las cumbias de néctar? Sin saber. Oiga, loco. Muchas gracias, le agradezco. Ante toda esta gente, muchas gracias, mijo. Va el siguiente tema, papá. Muy bien. Para que te alejes más. Oye, tienes la de Max Salvatore también, ponela, mijo. ¿Sí o no? Bueno, mis amigos que están en la parte de la derecha, vas a cantar hoy día, vas a cantar. Ahora. Aléjate por el amor que yo te daba. ¿Qué más? Y lleva ya aquel puñal de tu mal pago. ¡Dice! Te llevarás todo mi amor, mi juventud y todito. Queremos enviar un saludo muy grande a mis amigos de Ibarra, mis amigos de la Colmena Ibarra, bienvenidos. Chévere. A sus chicas también, bienvenidas. De acuerdo. Damas y caballeros, hoy vamos a bailar, vamos a cantar y vamos a silbar también. ¡Vamos arriba! Aquí vamos a empezar a sonar suavecito. Esto es Dani Sistemas del Ecuador. ¡Viene! muy triste mi cuarto, llorando tu partida. Se nos acabó el camino y juntos por la vida. En el fondo dice, bordeando por el recuerdo, cada uno por su camino. Hoy vamos a mezclar sin protección. Este será mi destino. Yo no, Blackman. Ahora estoy arrepentida de haberte conocido. Sola andaré en mi camino. Las mujeres que saben cantar. ¿Dónde quedó nuestro amor? No. ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí y de ti? ¡Lumbia! Hoy no podemos volver, todo lo echaste a perder. Quiero que seas feliz, muy feliz. Y vamos a pegar fuerte, señoras y señores. Eso viene con saborcita, cumbia. Para Noemí, de parte de una persona que la quiere muchísimo. Ah, ya saben. Salud, Calderón. Bien. Vamos hoy día. El DJ que mezcla sin protección. DJ Flama que esta noche. Allá para todos los solteros del Ecuador. Vamos, DJ. El sueño más hermoso de mi vida. Fuiste tú quien abrió las puertas de mi corazón. Oye. Fuiste lejos de mí. Me dejaste por otro amor, destrozándote mi alma. Eso viene para Flaquita, para Candy, parte de los hijos del zorro. ¡Oye! ¡Lo sirvamos! La gente soltera esta noche. ¿Dónde estamos los solteros? Los solteros, las manos arriba, las manos arriba. ¿Dónde están las mujeres solteras esta noche? Como dice, ahí. Busco una chica como tú para bailar la cumbia así, así. Busco una chica como tú, el baile de la cumbia va a empezar. Busco una chica como tú para bailar la cumbia así, así. Esa es la gente que está tomando con Fernando tú, también, qué chévere. Como dice. Nos embalamos allá. Hoy que sabes que jamás tú me has querido. Qué imposible para mí echarte al olvido. Oye, mujer. Mujer, que porque te quiero, debo quedarme en tu vida. No pienses. Saludo espectacular para Noemí. Pues ¿dónde está Noemí? ¿Dónde está Noemí? Oye, presentarás, ñaño. Estamos solteros aquí, estamos solteros, ¿eh? Estamos de fiesta acá con todos ustedes, mis amigos. Aunque tú no estés, seguiré luchando. Solterita, aunque Noemí, soltera, que se haga el pelado. Que tienes corazón. Vamos. Que estás sufriendo. Muy bien. Dime que tienes corazón. Que estás llorando. Aquella muchachita. Así. Para Diana, un saludo muy grande, ¿eh? Por eso, oye, viene cumbia. Una cerveza y otra cerveza. Traté de olvidar, pero inútil fue a esa mujer. A lo que estamos tomando, por favor. Porque más fuerte es como mi dolor desde que se fue. Si esa mujer. Vamos, DJ Blackman. Ojitos lindos, hechiceros. Mira, se parecen dos luces. que está bailando con la mujer más guapa de la noche. Queremos saludarle. Esa es la manera, esa es la manera. ¿Cómo está mi gente Carapungo esa noche? Solamente Carapungo. Amigos que vamos a ser solteros toda la vida, que levanten la mano. Los que no pensamos casarnos nunca, arriba esa mano, por favor. Y a los que se casaron también. Siento en mi corazón. Uy, uy, uy. Es por ti. Te quiero, amor, te quiero, amor, te quiero. Como despechada, ¿eh? Vamos. ¡Ay! ¡Fuerte! Y con mucho cariño. Señoras y señores, una vez más en el norte de Quito, estamos presentes, Dani Sistemas, desde el barrio más pelucón del sur de Quito, desde Chilibulo City. Aquí estamos, Dani Sistemas del Ecuador. Esta canción para que se embale mi jefe, hoy en día, DJ Paul. Muy bien. Vamos suavecito ahí. En serio. Qué pena para Diana, su amor. El amor de su vida, dice, ¿eh? Todo lo que es nuestro te parece. ¡Ese es bueno, DJ! Con lo mejor de la música, solamente temas limpios, Dani Sistemas. A nuestro principal DJ Paul, queremos saludarle. Qué chévere. Hoy día yo no animé por si acaso en las cocos, ¿eh? Vamos. ¡Viene! ¿O me vieron? ¿O me vieron? No, no. Puedo dormir si pienso en ti. Pienso en ti. Estoy recordando que me has brindado un sincero amor. ¿Qué voy a hacer por ti? Saludos para Noemí, de parte de la persona que más la quiere en el mundo, dice. Si quisiera para mí contigo muy feliz, muy feliz. Pero no has cambiado y sigues creyendo que te engaño, amor. Y esta noche te preparas a cantar, te preparas a cantar. No sé qué hacer. Brazos arriba solamente. Los hinchas del equipo más querido de Ecuador. ¿Dónde están los hinchas de la liga? Buenas noches. Hinchas de Barcelona, buenas noches. Oiga, loco. Oiga, loco. Si ve que no quiero competir contra usted, yo simplemente quiero hacer música para ganar. Usted gana y yo gano. Sí, tómale. Oiga, loco. Loco. Porque sé que tú gracias. gracias a usted también estoy donde estoy. Yo le pague, papá. Sos grande, loco, sos grande. Recuerdos imborrables para llorar. Cerveza, ron y vino para olvidar. A los amigos de Carapungo queremos saludarles. Recuerdos imborrables para llorar. ¡Así, DJ! ¡Ahora! ¿Qué pasó, Blackman, ¿eh? Hoy ha venido bien alegre, Blackman. Imagínense qué le daría. Otra vez estoy llorando. Vamos. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Las travesuras de Blackman. Que te perdone Dios. Si nuestro amor se muere, el culpable serás tú. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No. Que viene. A los amigos que se hicieron un levante hoy día en la Cocos. Yo no te perdono. Bien. Que te perdone Dios. A ver, dígame lo que siente, amor. Porque yo no te perdono. Que te perdone. Queremos saludar a los amigos de Pomaski. Bienvenidos a los amigos de los diferentes puntos. Que te perdone Dios. Muy bien. No lo puedo. Sí, señor. No lo puedo resistir. Poco a poco estoy muriendo. Y estas canciones para que las cantes mucho mejor esta noche. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Me duele el corazón otra vez. Es el fin de una bella historia de amor. ¡Ay, ay, ay! Me duele el corazón otra vez. Es el fin. Ahí está para los que nos gusta la chicha. Aquí estamos nuevamente. Los que somos chicheros de corazón, una bulla. Los latinos del Ecuador. Bien. Y para el mundo entero. A los que nos encanta la chicha, aquí está Dani Sistemas. Con toda la chicha del Ecuador. La chicha que a ti te gusta, para cantarlo. ¡Ay! Ayer que caminaba en mi ciudad. Y te vi. Te vi pasar. Me traicionaste, amor. Saludo para que saque la cámara, ¿eh? No, no llores, mi amor. No sientas más temor. No sientas más temor. A la gente que está en la parte del fondo, queremos saludarles. Muchísimas gracias. Si lo hicimos los dos, demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. El niño más será. Dios mío, qué tremendo, qué tremendo, DJ. Yo que no te lo di sin medida. Yo que loco por tu amor dejé a mi familia. Oye, que sabes que jamás tú me has querido. Qué imposible para mí echarte al olvido. A bailarlo. Mujer, que porque te quiero debo quedarme en tu vida. No pienses de esa manera, pues vives equivocado. Póngale, póngale sabor. Esta noche de locura. Seguiré luchando para demostrarte que no estoy derrotando, aunque tú no estés. Señoras, señores, vamos a hacer algo acá chévere con todos ustedes, la verdad. Tenemos más discos, Paul, tenemos más discos. Sí, tenemos más CDs. Ok. Esta CD voy a regalar a los amigos que me traigan recién compradita del bar una java de cerveza. ¿Tenemos cerveza? No. Al pana que me traiga recién compradita del bar un cartón de vino. Un vino, rapidito. Muy bien. No, selladito, selladito. De lo contrario no vale. Recién comprado en el bar. Ahí está, muy bien mi pana, por usted, por usted. Señoras y señores, porque el Ecuador y el norte de Pichincha lo ha pedido. Aquí está DJ Blackma. Longos chicheros, igualitos a mí. Escucha esto. Así les quería coger, así, así. Pero sirve fuerte, sirve. Y no se canse de silbar esta noche, por favor. Pero hoy escribo estos versos a la mujer que borró en mí todo lo pasado, para decirle que la amo. Un CD, ya te digo, ¿eh? ¡Viene! ¿Y cómo dice? ¡Sabrosito! Un amor cuando se va. ¿Y cómo dice? ¡Ahí, ahí! ¿Cómo dice? ¡Huepa, eh! Ellos vengan por los panas, los chamos en Carapungo. Vuelve a ti con amor. ¿Cómo está Carapungo esa noche, por favor? Esa noche, ¿qué tal? A mis amigos de Llano Chico, los Pinkies. Gracias, qué tremendo. ¡Qué gusto, Ecuador! Aquella noche de amor, de pasión que vivimos tú y yo, me juraste. Lama, por favor, dos temitas más. Amar de verdad. Tenemos a nuestros buenos amigos el Combo Tropical. Mentiras nada más, puras mentiras fue tu amor. A los amigos, los mágicos de JN. Muy bien. ¿Cómo dice? Bien, arriba, arriba, arriba, ¿eh? Si lo eras todo para mí. Yo que siempre te adoré. Mis amigos de Nayón, un saludo muy inmenso. Muy bien, queremos comentarles a todos ustedes la verdad. Esta próxima semana se viene la locura nuevamente al aire. Se vuelve al aire con todos ustedes. Anaí Discoteca. La próxima semana estamos abriendo nuestras puertas para la gente que no conoce Anaí Discoteca en el sur de Quito, barrio San Martín, ya sabéis. Lo mejor en el sur. Anaí Discoteca, Dani Sistemas, DJ Blackman, DJ Paul y ese humilde servidor, Fernando Flores de Ecuador. ¡Échale! ¡Ahí! Oye, Paul, tienes otro CD, otro CD. O una tarjeta, una tarjeta. Por favor, ¿qué pasó? Siempre te recuerdo. Siempre. Los que empezamos a tomar hoy al mediodía, ¿cuántos? Los que empezamos a tomar hoy al mediodía, vamos arriba, vamos arriba. ¡Oye! Para que los cantes así. ¿Dónde? Aquella cantina donde la vida no vale nada. La misma meta, los mismos amigos. Y hay que tomar para poder olvidarla. ¡Cumbia! Señoras, señores, Blackman, un temita más. Me comunican que por acá están llegando nuestros amigos artistas. Por favor. Pero antes de nada quiero ver dónde es el grupo más alegre. No han venido, no han venido. ¿Dónde están los hombres que no son mandarinas? ¡Una bulla! Y aquí estamos, a paso firme. Dos Bodies Ecuador. ¡Miren! Un abrazo grande para la central de orquestas. canta Miguel Ángel y los Ponis de Ecuador. Para que vaya viéndolo más. A paso firme. Este es Dani Sistemas del Ecuador, DJ Blackman. ¡Ay! Es una bestia Blackman, una bestia Blackman. ¡Viene! Recuerdos, simplemente recuerdos. Y no es juego, pero también sabe echarle candela. DJ Blackman. Vamos arriba, vamos arriba. Señor, para Joana, la persona que te quiere, oye. Amor, amor, amor. Quiero el valor de tu cuerpo. Señores, señores. Por si acaso, lo que escucharon todos ustedes solo son temas limpios, como nosotros los llamamos morochamente, temas yuchos. ¿Ah? Bueno, señores, señores, el gusto grande de estar compartiendo con todos ustedes. La verdad, un gusto grande de nuestra parte. La nueva corporación musical que va a pegar fuerte en Ecuador, Dani Sistemas. Aquí está mi jefe DJ Paul, un abrazo muy especial. Y estamos también con DJ Blackman. Una buena inversión en este año y lo que se viene en el futuro. Gracias, un abrazo grande. Por primera vez estoy acá. Sí, por primera vez estoy acá. Humildemente mi nombre, permítame presentarme, Fernando Flores, ¿sí? Un abrazo muy fuerte. Vamos a dejarles en buenas manos, se viene acá el pequeño gigante del norte de Quito, DJ Cherengue, Jovis, Sistemas, adelante.